MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. ¿Qué es un hoax? Mensajes tipo, cuidado, peligra tu cuenta de Messenger. Los gatitos bonsai, gane dinero desde su casa. La leche en envase de cartón es repasteurizada. Si contestas un teléfono celular mientras se carga, te puede explotar. La alerta de un nuevo virus, niños o personas perdidas, cadenas de solidaridad o de la suerte, tips para volverse millonario. ¿Te suenan? Si recibes un correo electrónico donde se te pide que lo difundas a la mayor cantidad de gente que conozcas, es probable que te encuentres frente a un hoax. Te explico. Hoax, que significa bulo o noticia falsa en inglés, es un término que en Internet se usa para designar aquellos mensajes falsos, diseñados de tal modo que las personas que las reciben son capaces de reenviarlos a toda su lista de contactos con la creencia de que son ciertos. Así, se forma una cadena de envíos que alcanza circulación masiva y favorece el famoso spam o correo no deseado. En realidad, un hoax es una farsa que algunas personas gozan y hacen circular con el propósito solo de saturar la red, engañar a la gente, lograr contactos y popularidad, pero sobre todo, conseguir contraseñas y confundir a la opinión pública. Es fácil identificarlo. Son mensajes que, por lo general, al leerlos, te puede parecer que su difusión es urgente. Son textos breves que a veces se acompañan de una imagen y carecen de fecha de publicación, redactados en primera persona a modo de testimonio, y la mayor parte de ellos no están firmados, aunque algunos atribuyen la información a una institución. Los hoax por lo general no citan fuentes y contienen muchos ganchos que atrapan tu atención, así como también una invitación a que los reenvíes a fin de alertar a tus conocidos. Seguramente, ¿recuerdas aquel famoso hoax donde se señalaba que los imanes en el refrigerador eran capaces de causar cáncer en las personas? El mensaje hace referencia a las investigaciones de la Universidad de Princeton, quienes han llegado a la conclusión de que los imanes adheridos a cualquier aparato conectado a la corriente eléctrica aumentan el consumo del aparato. Dice el texto que por ello se afirma que los imanes decorativos en el refrigerador no son completamente letales. Al analizar el texto, me encontré con que el profesor allí citado no existe ni aparece en el directorio de dicha universidad. En segundo, existen diversas irregularidades en cuanto a los términos ahí redactados, así como incongruencia entre la intensidad del campo magnético de un imán de refri, que resulta ser bastante más bajo que el de un altavoz, ¿no crees? Si recibes un correo de este tipo en tu computadora o teléfono celular, donde se te pide que lo difundas a la mayor cantidad de gente, es recomendable, por supuesto, no transferirlo, borrarlo e ignorarlo. Si aún así te queda la duda, puedes visitar la página www.besantivirus.com/hoaxes.htm, donde se han catalogado de manera constante todos los hoax que aparecen en la red, o simplemente escribir el asunto de tu correo seguido de la palabra hoax en un buscador. De esta forma podrás hallar elementos que te den pistas sobre la falsedad o veracidad de la nota. Cuando recibas un correo de este tipo, o lo veas publicado tanto en Facebook o Twitter, detente un segundo y analiza. No lo reenvíes ni compartas si no hay una página de internet seria que respalde la información ahí vertida. No te creas absolutamente todo lo que se publica en internet. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.